Yo me despierto en otro cuento y no me importa lo que va. Ya no me compro los consejos, un viejo dharma viene y va. Balanceo en otro vuelo y no me importa tu ritual. Ya no me importan los secretos, la melodía viene y va. Su guión, je veux oublier mon raté. Su guión, je veux oublier le temps. Sourio, je veux oublier mon raté. Sans oublier que tu avances. Como has aprendido a regresar. Siento el caer como un progreso y me rearmo en el andén. Yo no conozco las palabras, siempre habrá tiempo para hablar. Ya no me duermo en la chatura del que maneja sin actuar. Su guión, je veux oublier mon raté. Su guión, je veux oublier le temps. Su guión, je veux oublier mon raté. Son sublier, hechua bons, como has aprendido a regresar. Oh. Subió, se fue. Mon raté, su guión, je veux oublier le temps. Su guión, je veux oublier mon raté. Sans oublier que tu avances, como has aprendido a regresar.